Radio 1120. Recordar es volver a vivir. Desde Lima Norte. Desde Lima Norte. Lima Norte. Perú para el mundo entero. Para el mundo entero. Transmite Radio 1120. Radio 1120. Radio 1120. Escúchanos a través de la página web www.radio1120.com. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un niño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada, casi esposa, buen soldado y enfermera, y un poquito enamorada. Si esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Estás escuchando Radio 1120.